¿Para qué nos vamos a enamorar? Si soltero la pasamos bien. ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si soltero la pasamos bien. Y el Deepy Records.